Aquí estamos en Radio Comunitaria de la Azotea 88.7 de Mar del Plata, en Don Bosco y Rivadavia, cuando pasaron 36 minutos de las 8 de la mañana en la República Argentina y tenemos 18 grados de temperatura en Mar del Plata. Recuerden que pueden comunicarse aquí con la radio mandando un mensaje de WhatsApp al 2235-828-700 y estar cerca de la radio comunitaria porque aquí nos interesan todas las voces de la comunidad. Así es. Y hoy vamos a tener un entrevistado muy especial a Luis Ilarregui, que fue intendente de Ayacucho desde 1987 hasta 1999, el primer intendente peronista en Ayacucho. Senador, diputado nacional y secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior del gabinete de Néstor Kirchner y designado ahora en el 2021 nuevo embajador en Cuba. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Aquí Sebastián y Beatriz te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, aquí bueno. Queriendo escucharte y que nos cuentes cómo comienza este viaje hacia Cuba, las relaciones con Cuba, todo lo que te está sucediendo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es algo muy, muy lindo lo que estamos viviendo con Adela, porque somos con mi compañera, que vamos a viajar juntos. Espero que no se cierren los cielos ahora, porque está bastante complicado para llegar a La Habana. Pero bueno, sí, muy muy contentos. Ha sido una... No sé, nosotros estábamos en cierta manera no retirados de la política, porque de la política uno no se retira nunca, pero sí de la función. Y bueno, es que estamos regresando, y en este caso para a la embajada en La Habana. Por lo tanto, es algo muy muy importante que nos está pasando en la vida, y que, no sé, como militantes políticos siempre hemos mirado ese lugar con cariño, desde que éramos jóvenes, desde que militábamos muy jóvenes los dos. Así que para nosotros es, no sé si la palabra es orgullo, pero sí, es mucha alegría poder ir a ese lugar y en una responsabilidad importante y representando a la Argentina. Así que sí, eso ha sido un proceso para nosotros importante en este momento de nuestras vidas. Luis, ¿cómo te encontrás de salud? Porque sabíamos que a partir de la designación después vino un proceso de COVID-19 que postergó el viaje, ¿no? Sí, no. Y no, la verdad que ya lo tengo superado, por suerte. No fue ante todo lo que uno ve en las personas mayores, yo tengo 67 años, pero bueno, el proceso no ha sido destructivo desde el punto de vista de mi físico, ni de mucho menos. O sea, que a los dos días nosotros vivimos acá en Acantilado, frente al mar, y a los dos días de que se había terminado el periodo, digamos, de incubación y de desarrollo de la enfermedad, ya estaba caminando acá en la playa como hago todos los días y como haré dentro de un ratito. Así que no puedo contar mucho de esa enfermedad en el caso propio, sí, con congestión, pérdida de olfato y de gusto, a mí que me gusta cocinar. De todas maneras, no dramaticé el tema de la pérdida del gusto y del olfato, porque estaba más preocupado porque no me diera fiebre, cosa que tampoco me dio, por suerte, y en verdad me ha regresado en el término de una semana tanto el gusto como el olfato, así que bueno, hoy, como decía yo, después queda en una anécdota de tu vida, digamos, y ya lo tengo superado a ese tema. Tú comentaste cuando te hicieron la designación el pasado 11 de febrero, ¿no?, en la Cámara Alta, que Cuba ha sido militante contundente de la causa Malvinas a favor de la Argentina, ¿no?, y también que en términos económicos es nuestro primer comprador de Centroamérica, ¿no?, con una balanza favorable. ¿Podés contarnos cómo van las negociaciones o cómo se va a empezar todo eso desde tu designación? Bueno, además de los proyectos que ya están en desarrollo, muchos son proyectos de empresas privadas que trabajan, diríamos, o que venden sus productos en Cuba. Cuba compra mucho alimento para animales, para alimentar animales. Uh-huh. O sea, Argentina es exportador como en todo el mundo, como a China, como todo, de pele de soja, de todo lo que son derivados, de que son derivados para que coman los animales en Cuba. Y hay otros aspectos que también, que se venden quesos. Hay mucho triangulado también, porque Cuba tiene un problema de financiamiento y por lo tanto a veces el argentino le vende a alguien que le vende a los cubanos y que tiene espalda financiera como para bancarse el tiempo de espera de una negociación. Pero es cierto, cuando hablé en la comisión del Senado planteé los dos aspectos centrales que tiene la relación con Cuba, una digamos que es tangible y una que es intangible. La tangible es la del comercio, diríamos, físico, las cosas que le vendamos. Nosotros no le compramos prácticamente nada a los cubanos. $3.800.000 fue el año pasado de compras argentinas en Cuba, pero casi $280 millones le vendimos desde la Argentina. Le vendimos hasta dos barcos de frijoles, como le dicen ellos, o poroto negro, como le decimos nosotros, de Salta. Y entonces el comercio es bastante grande. Pero hay ese aspecto, para mí es recontra importante, y todos sabemos que hoy los embajadores, además de ser representantes políticos de un país, de las relaciones que debe llevar y tratar de llevar las mejores posibles, además, no me gusta el término de ser un vendedor de productos argentinos, pero en cierta manera, groseramente, es el planteo, diríamos, que si sos buen embajador es que mejoraste la negociación. En este caso también habría que ver de comprar cosas a Cuba, digamos, y equilibrar un poco más esa balanza. Bueno, con esa expectativa es que voy, más un montón de proyectos. Y lo otro y muy importante, que para mí, no digo que tiene el mismo peso, pero tiene un peso fundamental, es lo intangible, nuestra relación intangible con Cuba. Una es esta, en todos los foros internacionales, Cuba no solamente apoya, sino que Cuba es la vicepresidenta del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y milita la causa Malvinas. O sea, claro, produce documentos, trabaja para que esos documentos sean aceptados por los demás países. Hemos tenido siempre, salvo el voto de Estados Unidos e Israel, Naciones Unidas en el voto y en el comité, hemos tenido siempre un apoyo muy grande y con Cuba como un protagonista importante. En el caso nuestro hemos votado siempre, pero nosotros hemos votado. Un ex embajador me hizo esa distinción y me parece que está buena. Nosotros votamos en contra del bloqueo de Cuba. Ellos militan la causa de Malvinas. O sea, son dos actitudes, digamos, distintas. Y por eso hay que reconocer eso en Cuba. Y el aspecto intangible tiene que ver con Che Guevara, con Diego Maradona, aún con Cristina Kirchner, y cuando tuvo un problema, como Cuba fue solidaria en forma inmediata en un momento muy muy difícil para ella, para su familia. Sí. Diego vivió mucho tiempo ahí, el Che, bueno, ¿qué decir? O sea, que estamos ligados por la cultura, estamos ligados por un montón de temas con los cubanos. Así que, bueno, eso también, vamos a ser sinceros, fue uno de los motivos por lo cual también yo milité el hecho de ir a ese lugar. Me parece que es difícil encontrar un argentino que no quiera a los cubanos. Uh-huh. Está relacionado desde el ocio o desde ese lugar maravilloso paradisíaco, pero creo que hay algo mucho más profundo, que es esa relación que hemos tenido hace décadas con Cuba. Estamos en comunicación con Luis Ilarregui, embajador argentino en Cuba, todavía aquí en territorio nacional, aquí en territorio marplatense. Y en realidad ya tenemos todos los realizados, digamos, ya tenemos el pasaporte diplomático, todo. Ahora estamos en el tema de la búsqueda del vuelo. Nosotros justo esto que decían de la enfermedad, fue casi un castigo, porque perdimos 15 días, que fue la ventana que todavía estaban abiertas para viajar a Panamá, así que no hay vuelos directos a La Habana en este momento. Me reuní con el presidente de Aerolíneas Argentina, con Seriani. He aprovechado este tiempo, voy a ser sincero, he aprovechado muchísimo este tiempo reuniéndome con muchos funcionarios de Argentina, con algunos que no conocía, y por lo tanto me parece siempre ese approach, ese hecho de aproximación al funcionario desde el punto de vista de reunirse, no solamente de hablar por teléfono o dar WhatsApp, me parece que es importante. Pero bueno, por supuesto que cuando fui a Aerolíneas fui nada más que con la expectativa de decir, cuando todo esto pase, diríamos, debería haber vuelos a Cuba nuevamente, como ya los hubo vía Caracas. Claro. Y en este momento, no sé, hasta podría ser que tuviéramos que viajar a Europa para llegar a La Habana. O sea, no hay, sí, porque Miami cortó el vuelo de América Airlines a La Habana, Copa cortó el vuelo de Argentina hasta Panamá, si bien hay de Panamá hasta La Habana, Aeroméxico no vuela a México desde Argentina, y por lo tanto todas las vías que existían hasta hace poquitos días están cortados los vuelos. Quizás Copa vuelva a ser Panamá, pero estamos esperando eso, y si no, inevitablemente, también es una cuestión de que nosotros queremos estar porque todo lo que hablamos y todo lo que construimos con funcionarios y todo, yo digo que es como una bicicleta fija, ¿viste? Voy rapidísimo, pero no llego a ningún lado. Claro. Entonces, no sé, uno quiere estar ya en funciones, ya trabajando, conociendo, hay 3 argentinos y 28 cubanos que trabajan en la embajada, en áreas comerciales, en áreas de turismo, en áreas, bueno, un consulado, y bueno, uno tiene interés, digo, uno se propuso para esto, no para ir de vacaciones a Cuba, sino para ir a trabajar a Cuba. Claro. Y por lo tanto, uno se siente en cierta manera dando respuesta, no solamente en el caso de este periodístico, que no he salido, he intentado no salir mucho hasta que no tuviera la seguridad absoluta, bueno, ahora tengo la seguridad absoluta, diríamos, salí en Ayacucho, ahora con ustedes, no he salido en radios nacionales todavía, porque no he tenido la precaución, me parece que en esto también, por supuesto que uno está aprendiendo, yo he sido, vos nombraste, Beatriz, los cargos que he tenido, o sea, he pasado por muchos cargos, pero tengo un cargo nuevo, un cargo con otra impronta, donde ser precavido, digamos, uno representa a todo el país, no se representa ni a un partido político, ni siquiera, diríamos, a tu pequeña agrupación o vos como persona. Entonces, por lo tanto, uno, diríamos, tiene que tener la delicadeza de que sus palabras, diríamos, no digo que son más importantes que otras, pero son importantes. Por lo tanto, he tenido esa precaución, pero es cierto que uno, el deseo de uno es comenzar a desarrollar su tarea. Es la idea, como proponerte para un trabajo y cuando y después te digan, bueno, pero vení dentro de 3 meses. ¿Viste? Claro. O sea, estoy en el punto de maduración justo. No claro. estoy para nada, con una ansiedad desmedida. Ya te digo, ahora me voy a ir a caminar a la playa, seguramente el domingo les cocine a los compañeros guardavidas de acá, de estas 3 playas que están frente de acantilados a mi casa, y haga su despedida, como todos los años, que le cocino unos buenos mariscos para despedirles la temporada. En este caso vamos a despedir justo la temporada de guardavidas, y me voy a despedir yo también. Así que bueno, no es que no tenga cosas que hacer, y bueno, leo mucho, me gusta todo lo que hago, y hemos pasado muy bien con Adela estos últimos años aquí frente al mar, que fue una decisión de vida que tomamos, y todo bien, pero digamos que yo quiero comenzar esta etapa y la quiero comenzar ya en este caso. Claro, claro. Indudablemente hay una pregunta que tenemos que hacerte respecto a las negociaciones. No sé si te lo voy a contar. Bueno, dale, vos verás. Respecto a las negociaciones argentinas sobre la Soberana 2, que es la esperanza latinoamericana, la vacuna que está fabricando Cuba con su característica solidaria de siempre en cuanto a lo sanitario y a todo lo demás. ¿Tenés alguna misión específica encargada por el presidente Alberto Fernández respecto de esta negociación? Mira, lo que te voy a comentar es que sí voy a reunirme, te digo más, la semana que viene me reúno con Carla Bisotti, que no me he reunido. Me he reunido ya con las autoridades de salud de la provincia, pero todas son, diríamos, hasta que Cuba no tenga la fase 3, las negociaciones. En esto Argentina ha sido bastante siempre media precisa. Las conversaciones se pueden producir, pero digamos, siempre con recordate los temas que ha habido, acordate lo que fue la Sputnik, Argentina tiene que ser muy cuidadosa en eso. con la Sputnik, acordate que hubo una campaña de prestigio tremenda, porque no salía en una revista científica internacional, y digamos, resulta que ahora parece que una de las vacunas más exitosas del mundo, pero hubo grandes conflictos. Entonces me da la impresión, como te decía antes, anticipándome a tu pregunta, me da la impresión que es importante esto, mantenerlo en un canal de diálogo evidente, porque Argentina, no solamente por una vacuna, Argentina es multilateralista en todo el aspecto de las relaciones políticas, y ya lo ha dicho el presidente de la Nación, o sea de Estados Unidos, sea de China, o sea de Rusia, o sea de donde sea, la vacuna hoy es algo bienvenido. Sí, lo que puedo decir es que es extraordinario que Cuba, digamos, con la situación que vive, pueda desarrollar una biotecnología y pueda desarrollar... Hay convenios para firmar, cuando yo llegue se va a firmar un convenio muy importante entre ciencia y tecnología, creando un organismo de entre ciencia y tecnología de la Argentina, de Roberto Salvareza, con cual me he reunido también, y el Ministerio de Cuba, digamos, para trabajar sobre aspectos biotecnológicos. Y sí, la relación va a ser muy buena, porque va a ser muy buena, y la vacuna va a estar dentro de esa agenda, porque la verdad que es algo muy importante que Cuba haya podido desarrollar 5 productos relacionados con este tema, digamos. O sea, las 2 vacunas que están más avanzadas, que son la Soberana y la Abdala, pero también tienen una tercera vacuna que están, 2 más que tienen la otra Soberana, y una se llama Mambisa, y un aerosol nasal. Y ahora están desarrollando también una vacuna para cuando estás enfermo, diríamos, aunque estés enfermo, la vacuna lo que hace es reduce, como usamos el plasma nosotros acá, o sea, pero esta es una vacuna especial para reducir los efectos del COVID sobre una persona ya enferma. Así que bueno, va a existir evidentemente todas las negociaciones, y las charlas están comenzando, pero no hay, digamos, nada nada avanzado como para decir Argentina trae la vacuna, como está saliendo en todos los medios, que me parece que hay algo de especulación, algo de intencionalidad política en avanzar tanto cuando no se ha avanzado tanto. A mí me da toda la impresión de que por eso que es riesgoso el tema, porque bueno, si hubiera cualquier situación y después se encontrara una debilidad de cualquier tipo, supongo que dirían, bueno, al fin lo de la vacuna cubana, y todavía lo de la vacuna cubana, digamos, está en la fase 3 de experimentación, claro, tanto en La Habana, en el caso de la vacuna Soberana, como en Santiago de Cuba, con el caso de Abdala, pero están en esa fase. O sea, dentro de 30 días o 35 días, esa vacuna todavía no tiene una posibilidad de salir. Sí ha ido a Irán, pero ha ido para hacer la fase 3. En Argentina no se realizó la fase 3, el desarrollo de la fase 3 de esta vacuna. Claro. Contaba la anécdota, Luis, que en 2010 me ha tocado estar en Cuba durante 32 días en una gira musical con el Centro Pablo de la Torriente Brau, y nos tocó vivir con Juan Sardi, Marita Moyano y Sabrina Strieve, que en esa gira, una experiencia única, que era justamente la gripe A y el primer brote y la vacuna que estaba siendo aplicada en Cuba. Vimos cómo en distintos lugares y territorios estaban aplicando casa por casa, con una lista por casa, diciendo, bueno, le aplicamos a toda la gente en territorio, no ponemos centros, sino que tienen otra lógica de distribución de vacunas. Es importante saber, cuando se habla de salud de Cuba, que no hablamos de la misma salud con el horizonte que tenemos aquí desde el occidente capitalista, ¿no? Claro, bueno, eso, lo más cercano que tuvimos fue el proyecto. Yo, cuando fui intendente de Ayacucho, tenía 33 años y se realizó lo que se llamó los atandos, que eran los centros de atención primaria de Floreal Ferrer, Gana Cafiero también en la provincia, y pone el ministro de Salud a Floreal Ferrara. En ese momento se dijo que era un proyecto de Nicaragua. Y por lo tanto, digamos, es lo más cercano que hemos estado a eso, es tomar al hombre como un ser integral en referencia a la salud. Y bueno, y en Cuba está absolutamente desarrollado. Por eso también es un poco ejemplificador lo de Cuba desde el punto de vista, es cierto que no alcanza para que eso signifique el alto consumo de los países capitalistas en sus sectores más elevados, diríamos, pero sí sirve para que el niño más pequeño tenga garantizada la educación y que puede llegar a ser, pueda estudiar lo que sea y va a estar bancado o garantizado por el Estado y va a tener una salud desde que nace hasta que se muere importante. Yo creo que Estados Unidos bloquea también porque si un pueblo tan culto como el cubano tuviera el desarrollo posible que le daría, digamos, que no hubiera bloqueo, ese país sería un país, digamos, tendría todas las condiciones para ser uno de los mejores países del mundo. Sí, potencia. Me da la impresión que el castigo es también porque sería una derrota muy grande que se viera que enfrente de Estados Unidos hay una ciudad, una sociedad igualitaria, pero que además, diríamos, digo que es una sociedad donde todos viven muy bien, pero que además es igualitaria. Eso es un ejemplo muy malo para el mundo, digamos, para el mundo capitalista. Pero bueno, así que sí, a los cubanos hay que bancarlo. Y bueno, vos, no comprendo que sos músico. Sí, sí. Ah, bueno, entonces también Cuba es, eso es tiene para nosotros una importancia muy grande. El tema cultural, yo vengo de, estoy reunido con Tristán Bauer hace dos días, claro. Y esta idea de artistas locales a Cuba y de cubanos a Argentina cuando pase la pandemia y ahora hacer algo por los canales de YouTube de cultura, digamos, o sea, también es una pata importante de los embajadores, digamos, en los países en los cuales están, van a representar, en el caso mío más, porque, digamos, soy muy, muy proclive a que todo lo que sea cultural me guste mucho, tanto así que hablé de las nuevas, del boom de las nuevas literatas argentinas, como Mariana Enríquez, Elba Almada, Cabezón Cámara, diríamos, el hecho de también de que estén presentes cuando se hace la Feria del Libro en Cuba. Pero bueno, es cierto que todo esto estoy limitado, son todas ideas y limitados a que pase esta desgracia mundial que tenemos para poder desarrollar las cosas plenamente, digamos. Exactamente. Así bueno. Que, bueno, Luis, muchísimas gracias por aceptar esta nota así tan rápidamente ayer. Y bueno, va a ser todo un viaje muy emotivo también, pienso, para Adela, para ustedes, el volver a Cuba. Así que con muchos recuerdos, sí, ¿no? También sobre todo eso. Sobre todo para así Adela. Que... Yo he ido, pero en plan de turista. Adela vivió en Cuba, tuvo una hija en Cuba, y por lo tanto relación es de otro tipo y de otra intensidad. Ahí yo está. Creo que por mi característica me voy a adaptar rápidamente a esa intensidad de la misma manera. Así que bueno, vamos en un buen plan. Buenísimo. Muchísimas gracias y todos los éxitos para ti y para la Argentina en Cuba. Un abrazo, Luis. Un abrazo enorme. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. La palabra de Luis Ilarregui, embajador argentino en Cuba, aquí en Se Picó la Mañana.